呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 OK 처음엔 네 애였어 그게 대체 뭐가 좋아서 굳이 그달지 않는 거를 돈 주고 사겠어 But 내 손에는 어느새 멋진 사람처럼 어느새 yeah, yeah. 찬스레 핸드폰 그 옆에 커피 취하지 너도 그래 baby 넌 어느새 내 맘속에 작게 자리를 잡았지 girl 솔직히 처음에 왜 라고 생각했지 머지않아 물음표는 너를 세웠지 yeah. 잠깐만이라도 불안해서 미쳐가 이제 말 안 해도 내가 먼저 너를 찾아 떠나가잖아 너 마치 쓰리쓴 커피 같죠 잠도 못 자게 해 무서워요 너란 사람에게 중독이 됐어요 헤어날 순 없죠 야야야야야 계속 계속 계속 야야야야야 생각 하루 종일 너만 생각해 이런 나도 이해가 안 돼요 공 하나 공 너의 번호를 손이 외웠지 내 머릿속에 깊게 박힌 너 잠깐만이라도 네 답장이 오지 않으면 난 미쳐가 이제 네가 아니면 내 다리 떨림에 여기 지진하잖아 너 마치 쓰리쓴 커피 같죠 잠도 못 자게 세상 제일 못했다 그런 거지 다 똑같지 엄마가 했던 말 전부 다 맞지 바로 너야 you. 네가 찾고 있는 사람 나야 you. 언제 손을 잡거나 품 안에 go 모든 날이 떠나에 순간에 너의 눈이 부신 햇살 그 보답이 났던 나의 세상 다시 데려가줘 나를 다니게 해줘 너의 하늘에서 자유롭게 난 정말 쉽진 않아 내겐 참 어려워 내 머리가 아니야 내 가슴이 널 불러 yeah. I want to know you just all about you 이유는 묻지 마 내게 그냥 답은 너 yeah. 머리부터 발끝까지 너무 내게 눈이 부셔 너란 여자 지 마라 estoy por acá, hable y hable como periquito y resulta que mi micrófono no funciona. Ahorita estoy probando para ver si ya me escucho. No me vayan a regañar, por favor. Mientras tanto, en lo que me escucho, voy a mandar saludos a las personas que están por aquí por el chat: a Malena Hinojosa, Lupita Murillo, Chivis Lee, Liliana Aflores y Brunner Arturo. Para los que no me conocen, yo soy Corpi Cloud y voy a estar un ratito con ustedes. Se me hizo un poquito tarde para transmitirlo, ¿eh? Pero es que en la mañana pues estaba un poquito ocupada. Pero ni modo, ¿qué más hacíamos? Y como sea, el día de hoy les estaba contando que traigo un especial de la historia, o un recorrido más bien dicho por la historia del K-Pop. Vamos a comenzar desde el año 1995 y terminaríamos con el año 2017. Uh-huh, 2017. Vamos a escuchar las canciones más icónicas. De hecho, no voy a poner muchas, van a ser como que las que pegaron más en ese entonces. Y pues nada, depende también de la respuesta de si alguien me hace pedidos o no. Pues voy a ver si procedemos a hacer este especial. Por cierto, las primeras canciones que escucharon, a excepción de Henry con Trap, eran canciones que se han lanzado en estos dos días. Escuchamos a Brand New Boys o MXM con la canción Ya Ya Ya de su nuevo álbum, a G-Idol con Han o Alone, la canción de Chief Lidito, como le digo, a Hyolyn con B, híjole, las canciones de Hyolyn están siendo muy acertadas para ella, y a Super Junior DNA con About You. Después de eso, pues bueno, nada más estoy esperando a ver si sí me escucho. Si alguien me escucha, que me ponga ahí por el chat, por favor. Y si no, pues me daré por vencida y esperaré para transmitir el día de mañana. Bueno, por el momento nos vamos a ir a escuchar a la primera canción del especial que les traigo, del año 1995, Seo Taiji and the Boys, con la canción Come Back Home. No se les haga raro si se les hace por ahí conocida. Ya hablamos de los remakes de K-Pop, entonces con el grupo que ustedes lo conocen, pues es el grupo que hizo el remake, pero el original definitivamente es de Seo Taiji and the Boys. Del año de 1996 estaríamos escuchando a H.O.T. con Candy, de 1997 a I'm Your Girl con S.E.S. con I'm Your Girl. Híjole, no se me quita lo dormida ni a las 5 de la tarde. Quisiera agregar también a Park Ji Young, mejor conocido como JYP, con la canción de Honey. Entonces, ahora sí, nos vamos a escuchar a Seo Taiji and the Boys con la canción Come Back Home. We'll be right back. 터질 것 같은 날 십자가 날 미치게 만들 것 같다지만 난 이제 깨달 아서 아서 날 사랑했다는 것을 I like that show. 미안 눈빛 나를 또 바라보았지 눈빛이 마주치는 순간 난 숨을 쉴 수 없었지 그대야말로 하늘이 내려주신 진정한 혼이지 Casi me estoy ahorcando con mi micrófono, estoy sufriendo aquí porque pues estoy media tonta, lo siento. Estoy por acá por TuneIn, si hay alguien por la zona fantasma y quiere escuchar una canción en específico, pues me puede dejar su pedido, yo con todo gusto se lo estaré poniendo. Les voy a mandar un saludo a las personas que se encuentran todavía en el chat. Hay gente que me dice que pues ya está a punto de irse, Lupita. Y de todas formas te agradezco porque estás escuchando, no importa que ya casi te vas. Les recuerdo que estoy grabando el programa y pues por lo general los publico en la página de Station, es una página en la que me estoy ayudando, vaya, de la que me estoy ayudando para hacer la publicación de los programas que transmito por aquí. Pero les recuerdo también que Radio K-Pop México tiene sus redes sociales en la parte superior de la página. Ustedes van a poder encontrarlas. Hay tres iconos a mano izquierda en la parte superior. Ahí dan clic y los reenvía a las redes sociales de la página. Hay Twitter, Facebook, YouTube y me parece que también Instagram, ¿ok? Y pues bueno, un saludo para Chivis Lee. No sé si me está escuchando, si está ocupada o no, pero un saludote para ti, mi querida Chivis, para Lupita Murillo, a Liliana A. Flores, DG Kim, que yo no lo había visto. Si eres nuevo, pues bienvenido. Te doy la bienvenida a Radio K-Pop México. Y qué bueno, por ahí vi un comentario de que te gustaba. Qué bueno que te guste. Ojalá y te quedes con nosotros. El día de mañana estaríamos transmitiendo tempranito por si quieres venir a darte una vuelta. Y si quieres escuchar una canción en específico, pues no la puedes dejar. Un saludo también para Brunner Arturo, que nos está escuchando, pues como siempre. No es muy activo, pero cuando lo es, siempre hace solicitudes de muy buenas rolas. Y pues bueno, ¿qué piensan ustedes de las canciones que ya escucharon? ¿Sí las conocían o no? Yo creo que sí, casi todos los conocemos. Si no es porque alguno de nuestros artistas favoritos hicieron el cover, es porque en algún momento llegamos a escucharlas en alguna transmisión, en algún programa, o no sé, dónde pudieron haberlas escuchado. Pero pues sí, les recuerdo que estamos escuchando, o estamos haciendo más bien dicho, un recorrido por el K-Pop, el mundo del K-Pop desde el año 1995 hasta el año 2017. Van a haber varias canciones por año, porque algunos otros años pues no hubo una canción icónica. Estoy colocando las canciones icónicas entre comillas. Así es que si ustedes quieren escuchar alguna canción que recuerden de algún año en específico que no haya agregado yo, pues me pueden hacer el pedido. Los pedidos están abiertos, por supuesto, y pues los estaré colocando antes de poner las canciones del especial, ¿ok? Y del bloque anterior escuchamos del año de 1995 a Seo Taiji and the Boys con Comeback Home, 1996 a H.O.T. Con la canción Candy, que por cierto no sé si ya saben las noticias, pero H.O.T. se va a estar reuniendo para hacer un concierto, me parece que va a ser ahí en Corea, no recuerdo el nombre del estadio, pero es el grupo de K-Pop que se ha presentado 3 veces en un estadio en Corea, el único grupo, ¿okay? Escuchamos también a S.E.S. con la canción I'm Your Girl y a Park Ji Young o JYP, el don metiche de los videos, con la canción Honey. Esta canción es bastante conocida. Ahora, del año de 1998 también vamos a escuchar a Seshi Kiss con la canción Kupu. Es una canción bastante conocida. Y ¿quién más? Del año también de 1998 a Fin KL, no sé si la recuerdan, un grupo de chicas, 5 chicas me parece, con la canción To My Boyfriend. Del año de 1999 escucharemos a G.O.D. o God con la canción To My Mother. Y por último, del año 2001 a Shinhwa con Wild Eyes. Yo estaría regresando con ustedes. Les recuerdo que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ya volvemos. Apple 차를 따서 식당 이름을 짓고 고산을 지내고 밤이 깊어 넘어가도 아무도 떠날줄 모르고 사람들의 기타는 계속되어 있고 가정이 낮아서야 돌아가서 피곤하셨는지 어머님은 어느새 깊이 잠이 들어버리시고는 괜찮았어 다시 나 당신을 사랑했어요 한 번도 말을 못했지만 사랑해요 이젠 편이셔요 내가 없는 세상에서 영원토록 그렇게 살아가고 많이 나를 만들었지. 그 누구도 나를 막을 수가 없어. 지워졌어 예전의 날. 나는 다시 오게 될 거야. Rugged type thing, hit the beat, holding the key, gotta be me, all of the shit. 달라졌어 나는 강해졌어 두고 보면 너도 알게 될 거야. What you really want from a guy like me? I've been rolling the shit, hitting my peak. 오늘도 순진했던 눈빛과 결코 계산적일 수가 없던 모습도 내게만 보였던 걸 믿을 수 없니 없니. 단 한순간도 내 앞에 거짓말은 없었어. 주신만큼만 내게 줄 테니까. Let me show you some more. 이제 분명해졌어. 결코 네가 원했던 게 내 모습이 아닌 걸 굶주린 듯한 욕망들로 변해버렸지. 진실 같은 진실과 사랑 없는 사랑 속을 헤매던 널 구하고 싶어. Que utilizo para la reproducción de bueno, la transmisión, más bien dicho, me está jugando una mala pasada desde que comencé a transmitir. Aún así les recuerdo que estoy haciendo la grabación del programa, por si les gusta lo que están escuchando, pues lo pueden ir a escuchar nuevamente en la página de Station. Ahí es donde estoy publicando los programas que ya he transmitido, por si en algún momento pues se quedan solitos. Un saludo para Lestat Wizard, que está comentando por acá por el chat. Él me dice, me comenta, él o ella, no sé, creo que es un él. Así están conmigo, ¿verdad? Es él o ella, hasta que me escuchan. Él me comenta que se le hizo conocida la canción de Finn K.L., To My Boyfriend, y que la había escuchado en un drama. No sé con seguridad si el drama que tú comentas, si es donde aparece esta canción. Lo que es bien cierto, y como lo comenté también en el chat, es que la mayoría de las canciones han sido utilizadas en películas, programas, dramas, sobre todo dramas y comerciales. Vamos a recordar el caso de Wonder Girls, con Nobody, que se escuchó a más no poder incluso años después de haber sido lanzada. Muy bien. El bloque que escuchamos contuvo las canciones de Couple, Sech Kiss, en una versión reciente del 2016 que ellos mismos han vuelto a hacer, un remake, vaya. Escuchamos a Finn K.L., un grupo de chicas, con la canción To My Boyfriend, a G.O.D., con To My Mother y a Shinhwa con Wild Eyes. Estamos hablando de los periodos de 1998 hasta el año 2001. Para el año 2002, el grupo Sea of Love, ¿me parece? ¿Sí o no me parece? Sea of Love es la canción, perdón. El grupo se llama Fly to the Sky y la canción se llama Sea of Love. Y pues bueno, fue lanzada en este año de 2002. Para el 2003, Baby Box hacía su aparición con la canción By Chance. Y de hecho, para el 2003 ya se escucha un poco de los sonidos americanos que estábamos acostumbrados, los que pues escuchábamos un poquito de música pop de América. No sé si ustedes estén familiarizados con los sonidos, pero para el 2003 ya se escucha un poquito los sonidos. Sin embargo, años después el K-pop evolucionaría con sonidos. Si ustedes se dan cuenta, la música americana o el resto del mundo normalmente en ciertos periodos suelen utilizar los mismos efectos, los mismos tipos de instrumentos o música. La diferencia con el K-pop es que ellos se aventuran a utilizar sonidos nuevos. Y pues bueno, a partir del 2000 al 2005 sí son muy parecidos los sonidos que ellos manejan, igual a la música, perdón, americana, que es la que más escuchaba en ese entonces, ¿verdad? Pues bueno, vamos a seguir. También del 2003 vamos a escuchar a Lee Hyori con 10 Minutes. Del 2004 a BoA con My Name. Y para iniciar el bloque estaríamos escuchando una canción que nos pidió por acá nuestro amigo Garrett. Fue la canción de... Yo no sé cómo se pronuncia, pero estuve viendo que es un dúo. Era un dúo de chicas, Tashani con Caution Don't Bother Me, que es un remix de dos canciones. La primera canción se llamaba Caution, vaya, y la segunda Don't Bother Me. El remix se hizo para un videojuego, si no mal leí. Y pues fue un boom esa canción. Y también es un clásico. Esta canción es del año de 1999. El remix no sé cuándo se hizo, pero ambas canciones, Don't Bother Me y Caution, fueron del 99. Vamos a escucharlos iniciando el bloque y iríamos con Baby Box, la canción By Chance, y después Fly to the Sky con Seal Love. You know who we be, Baby T and the T's. And 99, prime time shine. Baby, hit me one more time. Yeah. 언제나 내 꿈엔 비가 내려 차가운 바람도 불고 있어 널 기다리는 내 삶의 끝 본 것만 같아 어떻게 며칠이 년년 같은 내 넌 아무렇지 않는지 한 번이라도 너를 보여주겠니 숨에 속아 우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아 먹고 싶어져. 그냥 가자 with you. 그 10분 앞에 치유했던 순간이 날 보는 순간 달라졌어. I'm telling you 오래된 연인 그게 아니던 중요한 사실은 넌 내게 더 끌리는 너. 너의 그녀는 지금 거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 덧칠하고 이미 높은 구두에 아파하고 있을 거야. 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘. 짧은 순간이 아니라고 했잖아. 어때 겁먹지는 마. 너도 날 원해. 치유했던 순간이 날 보는 순간 달라졌어. I'm telling you 오래된 연인 그게 아니던 중요한 사실은 넌 내게 더 끌리는 거. Just one ten minute 내 것이 되는 시간. Oigan, yo por acá estoy que lloro. Se me estaba cortando la señal y luego se me cambió la canción. No, todo un desastre. Yo creo que son cosas de que pasan cuando no estás muy cómoda. No estoy transmitiendo en el equipo en el que normalmente hago. Entonces, uno, la conexión a internet es deficiente. Y dos, no estoy nada cómoda como estoy transmitiendo. Sin embargo, estoy bastante cómoda mostrándoles el tema del día de hoy. Estamos haciendo un viaje por la música K-pop desde el año 1995 hasta el año 2017. Pues me parece que hoy, bueno, en realidad voy a estar segmentando, perdón, el programa, todo el recorrido en dos programas, en realidad en dos partes, porque pues sí está bastante pesadito. En el bloque anterior escuchamos Fly to the Sky con ¿por qué lo digo al revés? Ya denme un zape, por favor. Es Sea of Love con Fly to the Sky, a Baby Box con By Chance, a Lee Hyori, la, podríamos decirlo, novia de Corea, algo así como una Angélica María, novia de México, con su canción 10 Minutes, y a BoA con My Name. Esa canción de BoA me trae muchos recuerdos, y sí, por acá por el chat también estamos recordando viejos tiempos, ¿verdad? Lestat y Garrett. Hablábamos por ahí de los inicios, de cómo conocimos el K-pop. Yo ya van varias veces que he compartido con ustedes mi experiencia de cómo los conocí, y pues la verdad es interesante, ¿no? Cada quien conoce el K-pop, perdón, de manera diferente, y pues es todo válido, ¿no? Cada quien la conoce de diferentes formas. Muy bien. Para el siguiente bloque vamos a escuchar un pedido que nos solicitó Garrett. Es de Xinhua, la canción es Usha Usha o Eusha Eusha, que corresponde al segundo single de la banda. Pues el video, si lo han visto, y la canción es bastante alegre, y pues ellos coordinan mucho su vestimenta con la emoción de la canción y el video. Después de eso estaríamos escuchando a DBXQ con Rising Sun. Esta canción fue lanzada en el año 2005. En el 2006 pues no tuvimos una canción muy relevante, y nos pasaríamos directamente al año 2007 con Epic High, Love Love Love. Amo, amo esta canción, en serio, si ustedes no la conocen, escúchenla, pongan la atención y amen a Epic High. No puedo recomendarles otra cosa más que amen a Epic High. Del mismo año 2007 tenemos la canción de Love Sick con FT Island, Into the New World también de Girls' Generation, Tell Me de Wonder Girls, y yo creo que hasta ahí cerraría el bloque. Repito nuevamente, escucharíamos TVXQ con Rising Sun del año 2005. Del 2007 serían las canciones de Epic High con Love Love Love, Love Sick de FT Island, Into the New World de Girls' Generation y Tell Me de Wonder Girls. Quédense conmigo, están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a su estilo. ¡Suscríbete al canal! 홀로 만든 비가 이제 내려도 새로 벗긴 내 아픔에 질서가 또 없어 내게 절대 죽이 쓰지 그저 끝이 나에게 길이 잃을 뿐요 나 미련 같은 말을 기도하는 숙제 버린 나에게 죄가 되어버릴 것만 같은 날들 비스마리란 꿈의 파편들로 맞은 나의 아침엔 반짝임이 없는데 진실은 누구라도 갖고 있는 것 하지만 보여준 얼굴인 거짓뿐인 것 영원에 남겨진 나를 찾는 것 영화처럼 첫눈에 반해본 적 전화기를 붙들고 밤새본 적 세상에 자랑해본 적 쏟아지는 빛 속에서 기다려본 적 그를 향해 미친 듯이 달려본 적 몰래 지켜본 적 미쳐본 적 다 보면서도 못 본 척

꼭 올 거라고 내 가슴에 해놓은 거짓말을 하고 꼭 올 거라는 말은 안 했지만 기다릴 수밖에 없는 사람 너무나 막 네 사랑한 죄 pues ya estoy de vuelta con todos ustedes. Un saludote para Exi y para el jefe Iván Calva, que está por aquí presumiéndonos a Taeyong y su bonito fondo, que lo envidió, envidia mil. Y pues bueno, un saludo también para Malena Hinojosa, que desde hace un ratito la vi conectada. Para Exi, ya lo saludé. Liliana A. Flores, Garrett, Brunner Arturo, DG Kim, sí, DG Kim o DG Kim, no sé. Y pues todos. Ah, y para todas las personas que me escuchan desde TuneIn, la zona fantasma. He estado dándome vueltas por allá, pero no he visto que nadie haya hecho su pedido. Bueno, de todas formas, ya casi nos vamos, ya estaríamos escuchando el último bloque. Les recordamos la dinámica, o más bien dicho, les recuerdo la dinámica del día de hoy. Estamos haciendo un recorrido por la historia del K-pop desde el año 1995 hasta el 2017. Vamos a estar seccionando el programa en dos partes. Hasta el día de hoy estaríamos abarcando hasta el año de 2008. A ver, tranquila, Cosby, tranquila. Sí, estaríamos abarcando desde 1995 hasta el 2008. Y el siguiente programa sería a partir del 2009 hasta el 2017. Muy bien, en el bloque anterior escuchamos a TVXQ con Rising Sun, Epic High con Love Love Love, una canción que me encanta, Love Sick con FT Island, Into the New World de Girl Generation, y pues bueno, me faltó también Tell Me de Wonder Girls. Para este bloque estaríamos escuchando una canción pedido de Garrett, que es la canción de Yoo Chae-young, Emotion. Aquí encontré que fue lanzada para el año de 1999. Garrett, tú me estarás diciendo, tú me dijiste, perdón, inicialmente que era del año 2000, pero pues está registrado el lanzamiento en el 99 para el álbum Emotion con el mismo nombre, Emotion. Muy bien. Después de esta canción estaríamos escuchando Lies de Big Bang del año 2008, Shiny con Replay también 2008, Rain con Rainies 2008, Double S 501 con Deja Vu también 2008 y Wonder Girls con Nobody del año 2008. Quédense escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ya volvemos. Welcome. Yeah, love is pain. Dedicated to my broken heart of people. Once saw the flame. Yes, bring my name. Damn. And I'm so sick of love songs. Yeah, I hate them love songs. The mental vowels. God, why? 요즘 밤 비가 내려와 널 데려와 젖은 기억이 대리척에 나 너 없이 잘 살 수 있다고 다짐해 받아보자 수 없다고 못하는 술도 마시고 속탄한 밤새 채워봐도 쉬어 너 없는 하루는 기도 빌어 재빠르게 해달라고 너는 내겐 웃음이 보이지 않아 눈물조차 고이지 않아 너는 살고 싶지 않아 여같아 열받게 네 생각에 돌아버릴 것 같아 보고 싶은데 볼 수가 없대 모두 끝나가지 I'm so sorry but I love you 다그지말 이야 몰랐어 이제야 알았어 yeah, 네가 필요해 그대 위에서 불러왔던 애 모든 걸 다 바친 노래 아마 사람들은 모르겠죠 난 혼자 그 아무도 아무도 몰래 그래 내가 했던 말은 거짓말 홀로 닦여진 외톨이 그 속에 헤매는 내 꼬리 주머릿속에 고기 고긴 이별을 향한 쪽지 넌 어딨나요 널 부르는 습관도 난 달라질래 널 위해 Everybody sing it I'm so sorry but I love you 다 거짓말 이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해 이것밖에 안 되는 날에서 Drop that beat 아직도 너를 못 잊어 아니 평생을 가도 죽어서까지도 yeah 내가 준 상처 안 물었는지 미안해 아무것도 해준 게 없는 날 Jordan present. Double S, one, two, three, let's come on. 날 스치는 가는 느낌 시간이 멈춘 듯한 기분 향기 그 몸짓 더 가까이 낯선 널 붙잡고 싶어 그대 향해 설명할 수 없는 기억 Somebody tell me 꿈꾸듯 그댄 누군지 몰라 놓칠 수 없어 You trust me baby I got you. 5-1 Listen up, everybody listen up. Let's go! Rest, come on! It's gonna be Less. Let's go. 눈부신 불꽃처럼 강한 첫눈 시간이 멈춘 듯한 기분 손길 너의 미소 거친 흠뿐 낯선 널 붙잡고 싶어 오지 않을 순간 후회할 순 없어 Somebody Less. Now game's over. Who's gonna be with us? Drop this. Drop this. De Wonder Girls Nobody terminamos este bloque del año 2008, donde escuchamos también a Double S 501 con Deja Vu, a Rain con Rainings, Shiny con Replay y Lies de Big Bang. Con este bloque también estaríamos cerrando la primera parte de nuestro programa del recuerdo. Yo agradezco a todas las personas que se quedaron conmigo, que estuvieron escuchando. Fallas técnicas, ¿de qué tipo? Perdón. Por acá me está diciendo Garrett que hay fallas técnicas. No hay. Y no pasa nada, creo yo. Ok, entonces, pues bueno, yo ya me estaría despidiendo de todas las personas que estuvieron conmigo. Agradezco a Lupita Murillo, al Lestat que estuvieron aquí y se tuvieron que retirar, a Chivis Lee que también alcancé a ver un ratito. Saludo también a las personas que van a estar escuchando la retransmisión el día viernes desde las 10 de la mañana. Y me despido de las personas que estuvieron aquí: de G. Kim, Garrett Javier, Brunner Arturo, Liliana A. Flores, Eduardo o XT, Malena Hinojosa y al jefe Iván Calva. Por cierto, jefe, si me sigue escuchando, esta última canción la voy a repetir, es para usted. Con todo gusto se la estoy poniendo. Y pues bueno, me despido de todos ustedes. Yo soy Corpi Cloud y estaríamos presentando esta segunda parte del K-Pop a través de los años el día lunes. Lunes, déjenme ver qué es el lunes. Lunes. Bueno, el lunes de la siguiente semana estaríamos con la segunda parte y estaríamos abarcando a partir de los años 2009 hasta el 2017. Por el momento sería todo de mi parte y los dejo con Girls' Generation y su canción G. Haziman kudu.